Una ciudad para correr con alegría, para vivir y disfrutar de corazón. Una ciudad que trabaje día a día con amor, junto a vereda, tranqueras va mejor. Junto a vereda caminamos al futuro, los tranquerenses por una ciudad mejor. Junto a vereda, día a día y entre todos. Junto a vereda, tranqueras va mejor. Una ciudad para correr con alegría, para vivir y disfrutar de corazón. Una ciudad que trabaje día a día con amor. Junto a vereda, tranqueras va mejor.